se va a tener que ir por donde vino Juan Carlos Beizaga. ¿Qué es lo que va a pasar? Quiero leer lo que dice el soberano en Facebook, por favor, antes de que él suba al espejo. ¿Qué quisiera decirle a Juan Carlos Beizaga? Que esta noche está en No Mentirás. Álvaro Daniel dice: pegar a una mujer no tiene excusa alguna. Arruinas tú con tu presencia el honor de tu grupo. Jacqueline Patiño, que busque ayuda psicológica y aprenda a rezar para pedirle a Dios que le quite lo violento. Que aprenda que no es más fuerte el que más grita ni el que pega, sino el que tiene valor de hablar suave para comprender al otro. Cristinita dice: el perdón no es una opción en la violencia hacia hombres o mujeres. Es la separación la más sana solución. Y dejemos de entrar en las tontas frases: estaba borracho, se lo merece. No son santas ni santos. El que habla, sí. Así es que vivió o vive en una situación de violencia en algunos de sus tipos, si no es todos. Rodrigo Chambi dice: que diga la verdad. Orurenita Carolita dice: arruinaste tu trayectoria, al igual que el nombre del grupo María Juana ya está empañado. Vamos a ver lo que le dice el soberano ahora a la esposa de Juan Carlos. ¿Qué quisiera decirle usted a la esposa de Juan Carlos Beizaga, que esta noche está ahí, no mentirás? Que Dios obre para bien en la reconciliación de esta pareja, dice Shivera. Alfredo Oliveira, que tenga dignidad ante todo y que diga lo que realmente pasó. Omar Chávez, que no sea manejada por un hombre. Benito Callejas, que no mienta, que diga la verdad, que por ser su esposo no lo tape y no lo socape. Esa clase de persona no vale la pena. Si lo hizo una vez, podría volverlo a hacer varias veces. Ahora es la oportunidad de decirlo frente a las cámaras de No Mentirás. Nos vamos a la pausa. Volvemos con el sector que Bolivia más espera: El Espejo. El Espejo.